Somos un grupo de padres de la 249 de la Escuela de Juncal. De la escuela, en el mes de noviembre llegó una notificación, me decía que por la resolución 36-61-13 se nos va a quitar el transporte, y es un proceso de los dedos Silva, se quita. Son nenes que están yendo de jardín y todos los años, 20 años, tenemos el mismo problema. En el año 2015, en el 3 de mayo, recién se regularizó la situación, llevábamos los chicos del 30 de marzo al Parque Independencia a tomar el colectivo. Es un colegio que nosotros elegimos como padres, donde que se eduquen, que vayan a la escuela. Y bueno, esta nota que salió del colegio el 6 de noviembre, se llegó acá el 11 de noviembre. También se elevó dicha nota a Defensoría del Pueblo, el Poder Legislativo, el Ministerio de Derechos Humanos, desde el 18 de diciembre a la fecha, casi menos de 10 días de comenzar las clases, no tenemos respuesta y 50 chicos no tienen colegio. Son 50 chicos que van de Viedma para La Chacra. A ver, nosotros más que una resolución lo tomamos como un capricho. ¿Dieron los motivos por los cuales se va a dejar de ir? Para hacer cumplir el ratio que realmente en Viedma no se cumple y por esta ley, esta resolución, se resiste transporte. Pero como te estoy diciendo, son 6 micros que van a ir de Viedma hacia La Chacra, porque el colegio La ESPA es un secundario técnico, así que de Viedma van a seguir saliendo los colectivos. Es uno solo que deja 50 chicos entre turnos mañana y tarde sin micro. ¿Cuál es la intención ahora acá en...? La intención es, ¿por qué? Porque nosotros fuimos el jueves de la semana pasada al Ministerio de Educación, que está en Calle Roca, y no están enterados. La señora, fuimos a hablar con la ministra, la cual no nos atendió, pero supuestamente tenía que haber salido ya de los... Entonces, ¿por qué? Queremos saber por qué esta nota quedó varada acá. A ver, ¿y cuál es el motivo? ¿Y en qué perjudica a la provincia que nuestros hijos vayan a esa escuela? Nosotros la elegimos como padre y nuestros hijos la eligen. Entonces, a ver, nosotros nos preguntamos, ¿estos niños a dónde están? La inclusión que ustedes hablan hace tantos años, ¿dónde están? Porque era bastante ligero, los chicos de La Chacra con los de La Chacra, los de Viedma con los de Viedma. Entonces, es como que tenemos para reclamar. Claro que sí. Ahora van a preguntar sobre esta situación. Esta nota que se recibió el 11 de noviembre y quedó varada a la fecha.